Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara, Estado Carabobo, Carabobo, allá los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y por Promesa 103.1 FM en Valencia, los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. En la web puedes escucharnos a través de www.rcr.tv y también a través de telenavegante.net. También visita nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para que escuches todos los programas emitidos a lo largo de más de 8 años, llevándole a todos ustedes lo mejor de nuestra literatura. Y está en las redes sociales, ¿no, Vera? Sí, es Librería Sónica por todas las redes sociales. Así. Facebook, Twitter, Instagram. Abrimos el programa de hoy con el tema de Té en la Noche, que aún sigue al fondo en versión de los 007, tema que no forma parte de las efemérides, pero que sí forma parte del soundtrack de la novela de la cual vamos a estar conversando en el día de hoy, Vidas de Perros, de Mirko Ferri. Este es un tema original de Johnny Hallyday, cantante y actor francés, considerado como un icono en el mundo francófono desde los inicios de su carrera y que para algunos es el equivalente al Elvis Presley. Pero en Francia. Pero en Francia. Efemérides de la semana. Y las efemérides de esta semana van desde el momento de nuestra grabación del día Lunes 11 de abril hasta hoy domingo 17, que usted nos escuche en la comodidad de su casa o tal vez en su vehículo, tal vez a través de su celular, de una tableta, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió, Noguerísima, el 11 de abril? En el año 1893 nació el poeta, crítico, diplomático y educador venezolano Fernando Paz Castillo. En esta misma fecha, el 11 de abril, pero en el año 1900, nació el escritor húngaro, casi de culto ya, Sándor Márai. 12 de abril nació en el año 1539 el poeta peruano Inca Garcilaso de la Vega. El 12 de abril falleció en el año 65 de nuestra era el filósofo hispano-romano condenado al suicidio por el emperador Nerón, Séneca. 13 de abril, nació, y no le decimos el año, Jason Maldonado. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, Noguerísima. No digas no puedo años. Decir que este año no fui la primera que te lo dijo. Oye, vale, verdad que sí, ciertamente, me lo dijiste, lo recordaste. Pero vamos con la gente importante. ¿Quién nació un 13 de abril, Noguera? En el año 1906, nació el escritor irlandés, premio Nobel de Literatura del año 1969, Samuel Beckett. De quien siempre recomiendo leer Esperando a Godot. En 1928 también nació un 13 de abril el poeta español de la generación del 50, José Agustín Goytisolo. Y el 13 de abril de 1939 nació el poeta irlandés, premio Nobel de Literatura del año 1995, Seamus Heaney. Y un año después, el mismo 13 de abril, también nació otro premio Nobel de Literatura, pero que fue del año 2008, nació en 1940, el novelista francés J.M. Le Clézio. Pues fíjate, tienes muchas posibilidades, Jason, asiste el 13 de abril. Qué maravilla, ¿vale? ¿Ah? ¿Quién falleció el 13 de abril? En el año 1695, el poeta francés Jean de La Fontaine. También falleció un 13 de abril en 1912, el escritor japonés Ishikawa Takuboku. en el año 2015. Claro, es que siempre te tocan los japoneses. Es que me gusta el idioma japonés, aunque no hablo nada. En el año 2015 falleció el escritor uruguayo Eduardo Galeano, recordado por su libro Las venas abiertas de América Latina, reeditado y traducido a casi 20 idiomas y ganador también del premio Casa de las Américas con Días y noches de amor y de guerra del año 1978. Aunque en sus últimos años Eduardo Galeano se retractó de muchas de las cosas que había dicho en Las venas abiertas de América Latina. Así es, y también falleció el mismo día del año 2015, el año pasado, hace un año, un 13 de abril, el escritor alemán Günter Grass, premio Nobel de Literatura y premio Príncipe de Asturias de las Letras del año 1999. 14 de abril. En el año 1954 nació el escritor estadounidense de ciencia ficción Bruce Sterling. Falleció un 14 de abril de 1915 el escritor y periodista español Luis Coloma. Y en el año 1917 falleció el lingüista polaco, que fue creador del Esperanto, Ludwig Zamenhof. En 1986 falleció un 14 de abril la filósofa feminista francesa Simone de Beauvoir. 15 de abril, nació en el año 1452 el artista, arquitecto, ingeniero e inventor italiano Leonardo da Vinci. Unos cuantos siglos después, en el año 1938, un 15 de abril, falleció el escritor peruano César Vallejo. Y en el año 1986, el 15 de abril, falleció también el escritor francés Jean Genet. Avanzamos en el calendario y el 16 de abril es la fecha en la cual nació en 1844 el escritor francés Anatole France, quien fuera premio Nobel de Literatura en 1921. Y en el año 1896, Tristán Tzara, ensayista y poeta rumano. Bueno, tú tienes razón, Noguera. Fíjate, el 16 de abril falleció en 1972 el novelista japonés Yasunari Kawabata. Tú estás muerta la risa ahí. Premio Nobel de Literatura en 1968. Pues deberías acercarte a la Embajada de Japón y en la sección de Cultura a tomar tu curso de japonés, porque la pronunciación no se te oye tan mal. Después te cuento una experiencia personal con respecto a eso. Que por cierto, Yasunari Kawabata recibió ese año el Premio Nobel de Literatura, pero previo a él lo recibió Yukio Mishima. Y cuando Yukio Mishima lo recibió, él comentó que quien realmente merecía ese premio era su maestro Yasunari Kawabata. Y pues la academia lo escuchó, porque el año siguiente se lo concedieron. Fue así. El 17 de abril nació en 1622 el poeta galés Henry Vaughan. Y en el año 1885, Isaac Dinesen, seudónimo de la escritora Karen Blitzer, escritora danesa. Sí, bueno, ya estamos por terminar nuestras efemérides de esta semana y les comentamos que el 17 de abril falleció en 1695 Sor Juana Inés de la Cruz, poeta y escritora mexicana, la décima musa. En el año 1895 falleció el escritor colombiano Jorge Isaacs. Y terminamos comentándoles que falleció, tal día como hoy, 17 de abril, pero en el año 2008, el poeta y político francés Aimé Césaire. Y con esto damos por cerradas las efemérides del día de hoy. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada a Günter Grass, escritor alemán, figura capital de la literatura de ese país después de la Segunda Guerra Mundial. Nació en Danzig, ahora Gdańsk, en Polonia. Después de servir en la Fuerza Aérea Alemana durante la Segunda Guerra Mundial, estudió en la Academia de Artes de Düsseldorf y en la Academia de Bellas Artes de Berlín. Empezó escribiendo teatro, Tío Tío y Los Malos Cocineros del año 1961. Su primera novela, El tambor de hojalata, del año 1959, obtuvo un enorme éxito y más tarde fue llevada al cine. Después escribió otras novelas, El gato y el ratón, del año 61, del siglo pasado, Años de perro, de 1963, El rodaballo, de 1977 y Partos mentales, de 1980. En sus novelas se mezclan de una forma nada convencional el realismo, lo macabro, la fantasía y el simbolismo, todo al servicio del tema de la culpabilidad colectiva. Político comprometido, Grass ofreció algunas veces su apoyo al Partido Socialdemócrata. Sus escritos políticos están recogidos en varios libros, como Alemania, una unificación insensata, de 1989, Malos presagios, de 1992, o Discurso de la pérdida, sobre el declinar de la cultura en la Alemania Unida de 1993. En el año 1999 recibió el Premio Nobel de Literatura. De Günter Grass, escogeremos un fragmento para escucharlo en la voz de Jason. Pues sí, soy huésped de un sanatorio. Mi enfermero me observa. Casi no me quita la vista de encima, porque en la puerta hay una mirilla, y el ojo de mi enfermero es de ese color castaño que no puede penetrar en mí de ojos azules. ¿Qué más diré? Nací bajo bombillas, interrumpí deliberadamente el crecimiento a los 3 años, recibí un tambor, rompí vidrio con la voz, olfateé vainilla, tosí en iglesias, nutrí a Lucía, observé hormigas, decidí crecer, enterré el tambor, huí a Occidente, perdí el Oriente, aprendí el oficio de marmolista, posé como modelo, volví al tambor e inspeccioné cemento, gané dinero y guardé un dedo, regalé el dedo y huí riendo, ascendí, fui detenido, condenado, internado, saldré absuelto, y hoy celebro mi 30º aniversario y me sigue asustando la bruja negra. Amén. Dejé caer el cigarrillo apagado. Fue a parar a las planchas de la escalera eléctrica. Después de haber ascendido por algún tiempo en dirección del cielo en un ángulo de pendiente de 45 grados. Y eso fue un fragmento de El tambor de hojalata de Günter Grass en la voz de Jason Maldonado, acompañado musicalmente por el concierto en la menor de Jean-Baptiste Accolade. Jean-Baptiste Accolade nació el 17 de abril de 1833 en Bruselas, Bélgica, violinista, profesor y compositor belga del romanticismo. Su composición más conocida es justo la que acompañó esta lectura y aún continúa el fondo, concierto en la menor, en este caso, en una versión interpretada por Itzhak Perlman. Y dicho esto, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Miguel Triviño, Gregory Sánchez, Luca Araneo, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La aguda escasez de los bosques en el planeta hizo sucumbir a la industria maderera a escala mundial. Y la ley madera no fue suficiente. Me coloqué el sombrero y continué la lenta marcha. ¿Qué será todo esto? No está prohibida la madera. ¿De dónde salió tanto árbol mutilado, tanta selva descuartizada, tanta pulpa moribunda? Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando al fondo Won't Get Full Again, de la banda The Who, música incidental de la novela Vidas de Perros. En una parte particular de la novela no se hace mención en específico de este tema, pero sí de la agrupación The Who, y hacemos una cita textual que dice así. ¿Qué es lo que suena? Preguntó Tomás. Tommy, de los Who, dijo Lucía. Para mí fue igual que dijera Frank, de los What. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a Mirko Ferri, quien viene hoy a presentarnos, entiendo yo, su primera novela, Vidas de Perros. ¿Es así, Mirko? Es así. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. No, bienvenido. Bienvenido. Esta es la casa de los libros y de la literatura. Bueno, espero venir más a menudo. Esperamos que así sea. Es tu primera novela, ¿verdad, sí, Mirko? Sí, es la primera vez que escribo algo de largo aliento. De largo aliento. Okay. ¿Y cómo surgió la idea de escribirla? Uh-huh. ¿Ya habías hecho pruebas escribiendo más brevemente? Sí, yo... ¿Cuentos, relatos? Sí, yo había escrito bastantes cuentos, sobre todo, sí, cuentos, minicuentos, lo que alguna gente llama twitteratura, también he incursionado en eso, pero nunca había escrito nada y nunca me habían publicado. Ok. Entonces, digamos que esto fue un trabajo que salió espontáneo, porque no pensaba escribir una novela al principio, pero digamos que la dinámica del trabajo me llevó a... Te llevó a eso. O sea, que a lo mejor desde los primeros pasos, o en los primeros pasos de este texto, lo proyectabas más como un cuento. Sí, de hecho iba a ser un cuento de 4 o 5 partes. Ok, y terminó siendo una buena novela. Terminó siendo, bueno, lo de la buena te lo agradezco. Bueno. Está muy bien. ¿Cómo te sorprendiste a ti mismo? ¿Cómo fue? De pronto es interesante saber esa reacción cuando tú viste, bueno, pero esto no es un cuento ya, esto ya es una novela. ¿Cómo lo viviste, sí, y cómo te reorganizaste? Bueno, me pasó cuando estaba a caballo entre el segundo y el tercer perro, que me di cuenta que la cantidad de detalles que se me estaban ocurriendo daban para algo mucho más largo que un cuento. Entonces me pareció que cerrarlo en un cuento era como poner una camisa de fuerza a las ideas que tenía en ese momento. Y entonces decidí hacerlo, darle todo el espacio que me demandara, digamos, ese texto. Okay. Entonces esa fue la dinámica. ¿Tomaste apuntes, tomaste notas, te hiciste como una estructura de hacia dónde se iba a desplazar? Fui totalmente irresponsable en ese sentido. Esta novela fue muy, muy espontánea. Y digamos que me la planteé como si fuera un folletín. Si ustedes se fijan, cada episodio tiene una especie de cierre. Uh-huh. O tiene una abreboca para lo que viene después. Entonces digamos que yo me la monté como un esquema. De hecho, la publiqué primero por internet. La okay. monté en mi blog. Entonces, lo que hacía es que escribía un episodio cada sábado. Trataba de que fuera un episodio de alrededor de las mil palabras. Entonces, trataba de cerrar una idea, pero que me diera pie para continuar la semana siguiente. Sí, un poco. Entonces, se siente eso cuando lo lees como una especie de no se pierda el próximo capítulo, continuará. Exactamente, porque esa fue, digamos, el espíritu inicial fue ese, y quise mantenerlo después cuando hice la edición final, porque me pareció como un toque que provocaba que el lector siga leyendo, pues le da un aliciente a continuar, claro, la lectura. Cosa que se agradece cuando uno está enfrentándose a un texto, a un libro, que obviamente el cierre del capítulo te atrape, te lleve de uno en uno. Y hay orden en eso, Mirko. Es decir, cuando tú comenzaste a escribirlo para publicarlo en internet, tal vez a través de tu blog o del Facebook, evidentemente hay un orden allí, hay un cierto método de trabajo, ¿no? Sí, el método ese que les expliqué antes, que era eso, era escribir un episodio que tuviera coherencia, que fuera una unidad en sí misma, digamos. Correcto. Pero que a la vez diera pie para continuarlo. Entonces, y siempre un tamaño más o menos estándar de unas 1000 palabras, que era lo que me sentía capaz de escribir así de corrido. Pues fue la disciplina que me impuso. ¿Y ahora cómo te sientes más cómodo? ¿Te sientes más cómodo con esta tu primera novela o con respecto a los relatos cortos, cuentos? ¿Cómo te sientes más cómodo? No, me envicié con la escritura larga. Sí. Eso quiere decir que pronto se vendrá otro trabajo. Sí, estoy trabajando. Pero no me voy a adelantar a las preguntas. Ahora, yo le iba a preguntar a Mirko, que entonces es muy interesante ese evolución o ese traspaso de algo que nació para ser leído en digital y luego que fuera convertido en un manuscrito para ser impreso. ¿Cómo surgió esa oportunidad y cómo te lo planteaste? ¿Hubo muchas correcciones o fue tal cual como lo tuviste en el blog? Fíjate, una vez que yo terminé, digamos, la primera escritura, que de forma muy, muy espontánea la saqué sin mayor edición que la que hacía yo en la revisión final cuando terminaba de escribir, después sí dije, bueno, vamos a recopilar todo este trabajo, me lo monté en mi profesor de palabras y empecé a pasarle filtro. Primero le quité toda la grasa que tuviera la novela. Todo lo que me parecía que sobraba, se lo quité. Y después, bueno, hice las revisiones normales, palabras repetidas, eliminar todos los adverbios, todo ese tipo de cosas que uno hace para que la lectura no fuera, sea más fluida. Exacto. Entonces, ahí sí me tardé otro par de meses, 2 o 3 meses. Traté de tenerlo lo más limpia posible para que, digamos, la persona que lo leyera no tuviera que estar corrigiendo. Tuviese menos trabajo. Exactamente. Entonces, lo presenté, lo circulé entre 2 o 3 editoriales, pero ninguna me lo aceptó. Después tuve contacto con Kira Kariakin de OT Editores. Uh-huh. Ella me insistió, no vale, dame la novela, imprímela, que vamos a ver qué pasa. Pues entonces así lo hicimos, se la entregué a Kira y a los 2 meses me llamaron. Qué bueno, sí, qué bueno. Aquí está lo que pasa, Vidas de Perros. Exactamente. Ahora, metiéndonos más de lleno en la historia como tal, Mirko, la novela cuenta una historia de vida, vamos a decirlo así, de este personaje, ¿no? De su personaje principal, que es Tomás. ¿No? Hay una parte en donde yo incluso aquí lo tengo anotado y te lo voy a mostrar para que no veas que es cuento chino. Ahorita te lo enseño porque a lo mejor no entiendes mi letra, pero dice, parece que Tomás no aprende, ¿no? Porque Tomás va, bueno, como muchacho al fin y adolescente, tiene sus peripecias, sus momentos complicados, como todos, pero evidentemente también tiene sus amores. Y choca amores, varias veces con la misma piedra. Y estos amores, caramba, hacen de él tortilla. Totalmente. ¿Hay algo de Tomás en Mirko? Vamos a decir que no. Porque sin duda alguna, la historia, una de las cosas que a mí me gustó mucho de tu novela de Vidas de Perros, es que evidentemente uno como venezolano, y en este caso, bueno, venezolano y caraqueño y venezolana y valenciano. Valenciano, maracayera. Valenciana, maracayera, barquisimetana y ahora caraqueña. Y ahora caraqueña, sí, tienes de todo un poco. Lo cierto es que uno se identifica evidentemente los lugares, las ciudades que están allí, que no se nombran, cosa que me parece agradable, pero que la descripción evidentemente apunta a, bueno, esto es tal ciudad, ¿no? Pero cuenta una historia de vida de este personaje, de Tomás, con sus avatares y todo esto. Entonces, claro, tal vez es un error muy común, no lo digo por mí, pero suele suceder, que tal vez uno dice, oye, pero ¿será que esto le pasó al autor? Y eso es muy normal, eso no tiene por qué ser autobiográfico, tal vez hayan elementos autobiográficos allí, uno que otro, pero no necesariamente tiene por qué serlo. Por eso te hice la pregunta, si hay algunas cosas. No, de hecho eso lo pregunta casi todo el mundo. Mm. Una vez que lea la novela me pregunta si de verdad es autobiográfica. Entonces, bueno, yo le explico que no. Es una novela, empezando que la persona de la novela es una persona que me lleva a mí 10 años. Pues nace en el año 50 y yo nací en el año 60. Mm-hmm. Entonces ya por ahí hay una... A una diferencia. Una diferencia. Exacto. Ya... No tienes que ver nada con Tomás. No, nada. Eres el autor de Tomás. Eres el autor de Tomás. Yo sí que soy el papá de Tomás. ¿Cuánto tiempo te llevó, si no lo comentaste ya, y disculpa? No lo comenté. Son 70 episodios, me tardé 70 semanas en escribirlo, pero no fueron 70 semanas continuas. Me tardé como 2 años y un par de meses en... Ok. En pero cada capítulo, por decirlo de algún modo, era una semana promedio de escritura. Sí, lo escribía los sábados nada más. No es que lo estaba escribiendo todo. Ah, imagínate tú. Sí, me sentaba el sábado. A lo mejor estaba en la semana estaba pensándolo, pero ni siquiera tomando apuntes. Exacto. Todo en la memoria. Todo en la memoria, en la cabeza. En la cabeza. Entonces, qué bueno. Iba tomando ideas y tal. Y cuando me sentaba a escribir, me estaba ahí, un par de horas sacando el episodio del día. Vamos a hacer un corte publicitario, Mirko, y en el próximo corte, bueno, quisiéramos escuchar una lectura de alguna parte de tu trabajo, y bueno, y que conversemos y hablemos de perros, porque Vidas de Perros, bueno, vamos a hablar de perros, pero sabemos que eso es más que todo un pretexto para llevar a cabo todo esto. Correcto. Recordémosles a todos nuestros amigos oyentes de Novelísima, tal como es costumbre, que hoy estamos obsequiando un ejemplar de Vidas de Perros, por cortesía del propio Mirko Ferri, y que está bajo el sello editorial de nuestros amigos, saludos por cierto a Kira y a Luna, nuestros amigos de Oscar Todman Editores. ¿Cómo se lo ganan, Noguera? Enviando la palabra libro con tu nombre y tu número de cédula al 3456. El costo por cada mensaje de texto es de un bolívar más básico de tu operadora más IVA. Y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de leer Vidas de Perros en la comodidad de tu almohada. Así es. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Tuvo que recurrir a todas las estrategias posibles para salvarse de la debacle mundial. Al declararme muerta he roto el vínculo con mi vida anterior. Al no tener pasado no tengo marido, hijos ni culpas. ¿Me comprendes? Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sándor Gerendas, disponible en Amazon.com. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra pintura como el arte de pintar, y Ávila Gallery es el lugar perfecto para exponer tu talento. Saque sus cuadros de tu casa y llévalos al lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando Purple Haze, canción que fue grabada en el año 1967 por The Jimi Hendrix Experience. El sencillo alcanzó la tercera posición en el Reino Unido, pero en Estados Unidos, donde fue lanzado en agosto de 1967, solo alcanzó el lugar número 65. Cuestión de gustos. Así a mí me encanta. Bueno, es tremenda pieza. Hendrix contó que el motivo que inspiró esta canción fue por un sueño que tuvo relacionado con el libro Night of Light, Day of Dreams, del escritor de ciencia ficción estadounidense Philip Farmer. En el año 2004, la revista Rolling Stone incluyó Purple Haze en el puesto 17 de su ranking de las mejores canciones de la historia. Y bueno, todo esto forma parte del soundtrack de la novela de la cual estamos conversando en el día de hoy, Vidas de Perros, señores, en plural, de Mirko Ferri. Y a propósito, Mirko, antes de darte la palabra, voy a leer brevemente esta parte de tu novela que dice así. Una vez llegada la bebida y despachados los primeros tragos, Lucía me arrastró a la pista de baile. Sonaba un rock endemoniado y las personas se movían como si fueran presas de un ataque espasmódico, o por lo menos eso me pareció. Hice lo propio, pero antes le pregunté a Lucía cuál canción era. Me miró con condescendencia y se limitó a decir Purple Haze. Justamente la canción que estaba sonando al fondo. La novela tiene un buen soundtrack, Mirko. Sí, bueno, yo soy bastante melómano y rockero, y principalmente rockero, aunque escucho otros géneros. Pero digamos, de lo que más sé es de rock. Y que te gusta. Y eso está demostrado aquí con nuestras entradas. Entonces, eso nos responde la pregunta en retroactivo. ¿Cuál fue la pregunta en retroactivo? Bueno, nos responde que qué hay de Mirko en Vidas de Perros, el soundtrack. El soundtrack. Y también tiene muchos elementos en cuanto a referencias literarias, ¿no? Sí, claro. Ahí, porque además Tomás es un buen lector. Sí. Y llegó un momento en su vida en que, bueno, hasta monta una pequeña librería junto a su pareja. Bueno, monta el negocio de mis sueños, que es eso. Es una librería, tienda de música, galería de arte. Okay. Le falta el bar nada más, pero sí no lo puse. Pero es un buen sueño. Está muy bien. A ver, Mirko, nos gustaría escucharte entonces, sí, con alguna lectura para el disfrute de todos nuestros amigos. Bueno, voy a leer este párrafo que en particular me gustó mucho escribirlo. Adelante, Mirko. 17 segundos. Ese fue el tiempo que calcularon mis compañeros de estudio al considerar la velocidad que traía y la distancia recorrida por el vehículo antes de detenerse. Yo les decía que era imposible, que por lo menos debían haber transcurrido 3 minutos, dada la cantidad de cosas que pasaron por mi cabeza durante ese trayecto que me llevaba sin escalas al infierno. No es fácil narrar el vértigo, el miedo, la incertidumbre que sentí en esos instantes. Era como ver una película puesta a mayor velocidad y tratar de gobernar el volante y procurar lo imposible. Aminorar la marcha del enorme carro que iba casi en caída libre por la empinadísima ladera, mientras miles de pensamientos se agolpaban en mi mente. Los gritos de Claudia me aturdían, aunados a los míos. El paisaje volaba a nuestro lado. La colina cundida de frailejones desfilaba a velocidades inauditas por las ventanillas, como cuando montaba en el tío vivo de las ferias y veía repetir las escenas sin cesar. Los papás saludando, el puesto de cotufas, el carrusel de los chiquitos, el soldado besando a su novia, los papás saludando. Solo que esta vez el tío vivo no se iba a detener cuando el operario del parque lo dispusiese, sino en el momento en que cual hiciéramos colisión contra los pinos que nos aguardaban amenazantes al final del recorrido. Fin de la cita. Ahora fíjate, yo lo marqué como una de mis partes, vamos a decirlo así, favoritas del libro. Está muy bien escrito. Y tú nos comentaste justamente que fue una de las partes que más te costó hilvanar, sí, ¿no? Sí, ¿Por qué sería eso? Porque quería darle el dinamismo y la premura que puede sentir una persona en esa circunstancia. Yo estaba en accidentes de tránsito y estuve en uno muy particularmente muy fuerte. Y fue eso, o sea, el a pesar de que fue muy, muy breve lo que me pasó, y no me pasó nada afortunadamente, fue así, fue una cosa de ver cómo Carrizo hacía para poder darle coherencia a esa derrapada que tuve y ver las cosas volando así rapidísimo al lado. Sí, hay un encuentro como de tiempos, ¿no? En un momento de crisis, de un accidente como eso, en donde todo pasa en la realidad tan rápido, en cuestiones de segundos, pero que en la mente humana parece, y suena a cliché, pero se compacta el tiempo, sí, de como la que se detuviese, sí, y todo lo ves como en retrospectiva y te pasan cosas, sí, y creo que es la experiencia que normalmente la gente cuenta cuando tiene un accidente, pues. Sí. De ahí viene caso, pues, la frase, me pasó la vida como una película. Como una película. Exactamente. Y puedo decir, en mi caso no es un cliché, yo lo percibí así cuando me tocó. Pero logras transmitirlo bien en ese párrafo que acabas de leer, que nosotros ya habíamos leído, lo logras transmitir muy bien. Entonces, bueno, de hecho, cuando lo estábamos leyendo, yo decía, menos mal que es una ladera, porque si fuera un barranco se muere. Exactamente, sí. Exactamente. Sí, de hecho son las laderas que están en Mérida, que son pronunciadas, pero no son barrancos, pues son... Yo también me hice mi tareita para poder ponerlo en una parte que fuera... Es posible que pasara es eso. Es que justamente eso forma parte de las tareas, ¿no? Ajá, y eso te iba a preguntar. Eso se nota que tú hiciste la tarea de investigar no solamente los distintos espacios geográficos a los cuales te refieres, sino también cómo es la parte de la construcción de cada personaje de acuerdo a su psicología. ¿Cómo fue esa tarea de construir los personajes, de construir las distintas parejas que a lo largo de su vida tiene el protagonista? De verdad que no hubo un proceso consciente de construcción de personajes. A lo mejor también es un poco clichésoso decir esto, pero fue algo que me fue como que dictado. Digamos que, claro, yo también, la mayoría de los personajes son femeninos. Así es, además que las parejas de Tomás son muy duras, sí, con él. Y bueno, tienen su toque de dureza, pero tienen también su toque de dulzura en algunas veces, ¿no? Entonces yo siempre he crecido en la esfera siempre he vivido en la esfera de lo femenino. Desde pequeño, por circunstancias de la vida, siempre he estado rodeado de muchas mujeres. Y ahorita, en la actualidad, estoy casado, tengo dos hijas, tengo tres perras, tengo una gata. Entonces, bueno, el único hombre en la familia eres tú. De hecho, yo vivo en un feliz matriarcado. Exacto. Tienes tu arena allí. Exactamente. En el buen sentido. Pero vamos a hablar justamente de perros, ¿no? De vidas de perros. Evidentemente, acabas de comentar que tienes tres perritas. Sí, tengo tres, ¿no? Perras. ¿Qué razas mestizas? Son perras mestizas. Sí, son de esas perras que entrega... Y además son muy agradecidas. ¿Cómo no? ¿Sabes? Hay una fundación que se llama Red de Apoyo Canino. Ajá. Que ellos son una maravilla. De hecho, nosotros tenemos perros a raíz que nos mudáramos a una casa y queríamos tener unos perros. Entonces, contactamos a esta gente y nos trajeron a la casa cinco perros para que escogiéramos. Wow. Entonces, dijimos, bueno, nos queremos quedar con esta perra, pero nos dijeron, pero está bien en combo. Tienes que llevarte a esta y a otra perrita. Ay, imagínate. Entonces, bueno, dijimos, teníamos espacio. Bueno, sí, chicos, vamos a... Bueno, vamos. Pero entonces vamos a enviarle saludo primero a tu señora esposa y a tus hijas. Muchas gracias. Se llaman... Marianela Ferrer es mi esposa, mis hijas se llaman Ariana y Andrea. Entonces ahora le toca el turno a las tres perritas. Saludos a las tres perritas. Estamos hablando de vidas de perros, señores. Ah, está la decana, que es Katira, y está Lola, la que venía en combo. Estas ya son perritas que tienen, ya están alrededor de los 10 años. Ya son adultas. Sí. Ya son adultas. ¿Y las gatas? La gata se llama Gatita. Hay que hacer hincapié a las gatas, porque mi querida Linsabel la Rana Noguera es amante de los gatos y ella tiene sus tres gatos. Sí, en general me gustan mucho los animales y estoy muy agradecida con gente como Aproa, como la Red de Apoyo Canino, como Adopta un Mestizo, porque han hecho un trabajo muy bonito para concientizar a las personas acerca de la necesidad que tienen también esos animales de tener un espacio de cariño y apoyo en vez de andar relengos por la calle. Así que te agradezco que hayas adoptado en combo a la mestiza con sus amigas. Sí, así es. Y de hecho, la gata también nos vino por esa vía, pues cuando fuimos a esterilizar una de las perras, estaba la gata por ir rondando a mi esposa. Ay, se enamoró. Sí, mira, nos llevo para la casa. Y yo, sí, chica, llévate, lo que vamos a hacer. Es que eso es lo pero que pasa. Ahora tú es tienes, mi gata. Tú tienes el primero y luego cuando vas al veterinario te enamoras del segundo y así hasta que la casa te dice, mira, ya no cabemos más. Ah, okay. Entonces usted empieza a pensar en comprar una casa más grande. Sí. Así es. La novela, como había comentado antes, Mirko, tiene sus referentes literarios muy buenos todos. Bueno, está Borges, está Cortázar, está Thomas Mann, por ejemplo, Una montaña mágica, entre tantas obras más, ¿no? De estos referentes literarios que están allí inmersos, tal vez la pregunta sea un tanto injusta, pero de esos referentes, ¿cuál consideras tú el más fuerte para ti? La pregunta es interesante porque hay uno ahí que no menciono. ¿Que no mencionas acá? No menciono. Pero le que hago, sí tiene un peso. Le tiro un par de homenajes, de sí, un par de guiños en la novela. ¿Cuál será? Que es Stephen King. Ah, claro. Se está allí el referente, creo que a un writing, ¿no? Mientras escribo, está allí. No era ese. Hay un par de referentes ahí que... Hay un título de un cuento de él. Ah, exactamente. Y la habitación donde se queda la mujer cuando da luz es el título de otro cuento de Stephen King. Mirko, debemos hacer un corte publicitario, no sin antes comentarles y recordarles a nuestros amigos que hoy estamos obsequiando un ejemplar de Vidas de Perros, de Mirko Ferri, libro que usted se puede ganar a través de nuestra mensajería de texto. Pero para aquellos que no se ganen el libro, Mirko, ¿dónde pueden comprarlo? ¿A dónde pueden ir a comprarlo? El libro está en todas las librerías de Nacho, todas las Nacho, uh-huh. Está en Tecniciencias, está en Cálatos, en Alejandría y en Lugar Común. Ok, perfecto. Creo que en Noto te debe quedar algún ejemplar. Pero básicamente donde seguramente lo consigues es en las que te mencionaste. En estas que mencionaste, perfecto. Sí. Usted envía la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Las Nacho a nivel nacional. Y las Nacho a nivel nacional. Sí. ¿Y cuánto cuesta el mensaje, Noguericia? Un bolívar fuerte más básico de su operadora más IVA. Y dicho esto, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Inframundia es una obra maestra de falsificación de la realidad. No tiene parangón en ningún registro de la historia. Son dos mundos paralelos y simultáneos, apenas separados por una delgada línea divisoria que casi nadie tiene la capacidad de ver. Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sandor Herengas. Disponible en Amazon.com. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica. Por RCR. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tanto. Escuchando al fondo el tema Hey You. Bueno, que en inglés es Hey You, pues, y en español Epa es tú. Hey Tú. Epa algo así. Tú. Canción de Pink Floyd que aparece en el álbum The Wall del año 1979, es la primera canción del segundo disco del álbum doble. Yo tengo ese acetato, ¿no? Era ahí en mi gaverita con buenos LP. Versión en vivo en Berlín en la voz de Paul Carrack, el mismo de Mike and the Mechanics. Música que forma parte, saludos Verónica, nuestra amiga de Sin Estrés. Música que forma parte de la novela de la cual estamos conversando hoy, Vidas de Perros. Y ese lector, esos primeros lectores que te leyeron en tu casa, que te dijeron, ay, perdón, se me olvidó esa parte. Bueno, es que estábamos hablando tan sabroso. Pero vamos a hacer, vamos primero a hacer su la sección. Y seguimos con esta pregunta luego. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy queremos compartir con ustedes un libro genial, La peor señora del mundo, descrito por Francisco Hinojosa e ilustrado por Rafael Barajas, El Fisgón, publicado por el Fondo de Cultura Económica en la colección A la Orilla del Viento, colección que este año cumple 25 años. La peor señora del mundo es una historia fantástica, pero que no deja de tener un agarre, un hito en la realidad. Es una madre que es una ogra, es terrible, trata mal a todo el mundo, además es violenta, le gusta pegarle a la gente, alarle el cabello, pellizcarlo, le da a sus hijos asado de escarabajos, de lombrices, y los hijos se lo tienen que comer. Entonces todo el pueblo decide confabular en su contra y todos empiezan a decirle que las cosas agradables, cuando las hacen, las caen malísimo. No, señora, por favor, no me dé helado, qué asco. Y ella le da helado para solamente tener el placer de hacer sufrir al otro. Así que durante todo el cuento, la señora, la peor señora del mundo, va haciéndole la vida insoportable a todos los del pueblo hasta que deciden engañarla. El hijo, aguantando el dolor del pellizco que le daba, le dijo, gracias, mamita, ¿podrías darme otro pellizco? Ándale, por favor, aunque sea uno solo. La señora, extrañada al principio, le dijo que él no merecía un premio así. Y así fue con cada uno de los habitantes del pueblo, hasta que no entendía nada. Y empezaron entonces a hacer todo lo que era al revés. Le dio una limosna al mendigo del pueblo y el mendigo empezó a gritar bravísimo, ¿qué le sucede, señora? Llévese su horrible dinero para otra parte, no me insulte con su caridad. Y así sucedió con cada uno de los habitantes del pueblo, hasta que al final todos vivieron felices, pues la peor señora del mundo seguía haciendo las cosas malas más buenas del mundo. Un cuento escrito por Francisco Hinojosa, a quien le encanta trastocar el humor para con esa nota de crítica descubrir las cosas que no funcionan bien. La peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa, ilustrado por Rafael Barajas, El Fisgón, y editado por el Fondo de Cultura Económica de México. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y crea puentes para una mejor comunicación. Síguenos por Twitter en @ranencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Mirko Ferri nos va a responder hoy de la manera más rápida posible estas 10 preguntas, ¿verdad, Mirko? Una persona importante. Hacia a quemar ropa. Claro. A quemar ropa. Una persona importante, mi madre. Uh-huh. Un aroma. Cilantro. Una palabra desagradable. Es muy fea, ¿la puedo decir? No. Estamos en horario. No, no es grosería, es una horrible. Grosería. Es horrible, perfecto. Ajá. Un libro. Un libro, el libro de los amores ridículos de Kundera. Ah, de Kundera. Una comida. Una comida, un pasticho. Un sonido. Un sonido, un violín. Uh-huh. Una palabra favorita. Una palabra favorita. Eso sí le puedes decir. abrázame. ¿Un lugar o una ciudad? Caracas. Uh-huh. ¿Una película? Una película, rapidito. The Wall. Ah, bueno, entonces la próxima y última pregunta es más sencilla. ¿Una canción? Una canción. Una canción de una banda italiana que se llama. La banda se llama Premier Tafonería Marconi, Impresiones de Septiembre. Muy bien, bueno, las buscaré para documentarme porque sí la desconozco. Si te gusta el rock progresivo. ¿Cómo no? Busca rock progresivo italiano. Lo voy a buscar. Bueno, ahí están las 10 respuestas maravillosas de Mirko Ferri. Mirko, en esta última parte del programa, ya que nos quedan 3 minutos, ¿estás trabajando en una próxima obra, próximo libro? Sí, estoy trabajando, pero me está pasando igual que este, que no sé todavía hacia dónde va. ¿A dónde va? Pero sí, estoy recopilando. ¿A que sea una novela también? Sí, sí, quiero de hecho escribir una novela. Lo que pasa es que, no sé, todavía tengo, estoy entre dos aguas todavía, pues tengo mucho material que quiero plasmar, pero no sé si voy a darle un tono autobiográfico, lo voy a hacer totalmente novelado, no sé si va a ser sobre la inmigración o va a ser tema país. Estoy ahí. Okay, a lo mejor salen dos. Eso te voy a decir, está organizando porque a lo mejor salen dos. Yo creo que salen dos. ¿Y cómo te trataron en Oscar Todman Editores, por cierto? No, más allá de Kira, ¿cómo te trataron? No puedo tener más que palabras de agradecimiento con mis editores. Son una gente de verdad fabulosa. Además pasó una cosa muy, muy cómica. Yo tuve un primer acercamiento con Carsten Todman muy, muy positivo, en el sentido de cuando yo fui a su casa a conversar sobre eso, a la posibilidad de editar la novela, y me recibe con un bulldog inglés. ¡Ah, qué maravilla! O sea, y hubo un clic automático. Entonces, después Carsten también me... Hablando, pues, me dice que la novela para él es casi que autobiográfica, porque muchas de las cosas que están ahí a él le pasaron realmente. Ah, imagínate. Sí, voy a cometer una infidencia. Él tuvo una esposa que se llamaba Helga. Entonces, imagínate. Entonces, de verdad que una serie de coincidencias felices. Y aparte de eso, de verdad, son personas, de verdad, muy, muy cordiales, te allanan el camino, no son complicadas. La verdad que me fue muy, muy bien. Así es. Con respecto a esos lectores que en algún momento te leyeron en internet, en el blog, y esos, los lectores que después leyeron el manuscrito y la curaduría como editores en Oscar Todman, tu familia, ¿qué tips, qué comentarios te hicieron que a ti te llegaron y dijeron, oye, de verdad los voy a tomar porque esto va a mejorar mi obra? Sí, me acuerdo de dos anécdotas con respecto a eso. Una fue un lector del blog que de alguna forma se enojó conmigo y me dijo, tú lo que estás escribiendo es una novela de memoria, además mal escrita. Eso fue cuando estaba en una parte de un pasaje de la novela cuando se encuentran Helga y ¿cómo se llama? Y Lucía por primera vez. Entonces, a lo mejor cuando la escribí la primera vez la cargué de mucha cursilería. Y eso fue un buen frenazo a tiempo para lo que estaba escribiendo. Y la otra fue mi esposa, que me hizo notar un error garrafal que estaba cometiendo. Y bueno, aproveché para corregirlo. Qué bueno eso. Sí. Y con respecto a los editores, ellos tienen un comité que se llama Lectorado, que son 3 personas que leen independientemente de la novela, y ellos son los que recomiendan la publicación. El lector fue José Antonio Parra, fue el que hizo la evaluación de la novela. Y sí me dio un par de recomendaciones, sobre todo con respecto al cierre de la novela, que sí fue lo que trabajé realmente con ellos. Del resto no tuve mucha... Okay. Más allá de las correcciones básicas de, ¿sabes? De repente de alguna coma, de algún tipo de cosa. Pero no... digamos que no se metieron mucho con el texto. No de fondo, pues. Exactamente. Mirko, ¿cuáles son tus redes sociales para aquellas personas que quieran contactarte? Okay. En Facebook soy Mirko Ferri, uh-huh. En Twitter arroba Mirko Ferri, en Instagram también arroba Mirko Ferri. ¿Y qué más? No, bueno, con eso todo. Está muy bien. Eso sí, suficiente. Está muy bien. Bueno, por dónde contactar. Así es, hemos llegado lamentablemente al final del programa. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, muchísimas gracias por la grata conversación. De verdad que su programa es bien ameno, bien... Muchas gracias. Y se nota que hicieron su tarea. Hicimos la tarea, siempre la hacemos. Gracias. Esperemos que en este 2016, o tal vez 2017, todo va a depender de muchos factores, podamos tenerte nuevamente por acá con tu próximo trabajo. Seguramente 2017, porque no, ya no da tiempo. Exacto, que así sea. Bueno, Noguerísima, tal como es costumbre, nos despedimos con la frase del día. Un hombre sin pasiones está tan cerca de la estupidez que solo le falta abrir la boca para caer en ella. Seneca. Oye, es una maravilla. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, el señor Javier Pereira. En los controles, Jan Bururú Martínez. Y a mi izquierda, la poeta Lizabel La Rana Noguera. Que te equivocaste de mano. De mano, no, es que estoy pensando en mil cosas. Y a la derecha, Jason Verde Maldonado. Estoy pensando en perros, en gatas, en libros, en novelas, en el país, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y con qué nos vamos a despedir hoy para traer tus pensamientos otra vez a la música? Con ese tema que está justamente ya sonando al fondo, tema número uno del Billboard Hot 100 estadounidense en octubre de 1983. Tenía yo 10 añitos y el tema Owner of the Lonely Heart de la banda de rock progresivo Yes, tema que abre el álbum 90-1-25 en Vidas de Perros. Está Yes sonando por allí. Buen inicio de semana. Chao. Yes. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas.